10:35 de la mañana y volvemos al aire de la Gravato. Esta vez estamos con compañía, está Cata Gobel. Sí. Ayer me reía cuando escribí tu apellido, no encontraba los cositos de la U. Los diéresis. La invitamos a Cata para que nos cuente que de esta estación meteorológica que está ahí. Flamante estación meteorológica. Es como que vos decís una estación meteorológica y te imaginás algo gigantesco con un montón de gente y no. No, es chiquito. Contanos, Cata. Bueno, esta gestión comenzó en realidad que Joaquín, que es, está en la Junta. Pero Joaquín además, Cañas. Joaquín Cañas, que está en la Junta, pero además es empleado ahí en el APRI, nos venía diciendo que hay una posibilidad de poner una estación meteorológica. Nuestra idea original era para productores en el campo de Orequia, pero casi en simultáneo me habló Leandro Romero de la Cooperativa de Luz, porque él se había enterado que el APRI daba estaciones meteorológicas y tanto los bomberos como ellos necesitaban especialmente el dato del viento. Y que los bomberos se había quemado lo que tenían, entonces nosotros decidimos de modificar el lugar para que sea para más instituciones y para fundamentalmente para la comunidad tener datos que sirvan y prevén durante el incendio o la cooperativa de luz, por ejemplo, cuando hay mucho viento, también toma decisiones. Entonces, bueno, el punto tiene que reunir varias condiciones. Al principio fue un poco complicado porque la estación que estaba de golpe no estaba. Entonces, claro. Rastreamos y empezamos a hablar por todos lados. Y inclusive Dama y Marisa también estuvieron en Córdoba y justo se le dio la oportunidad de poder hablarlo. Y bueno, y de un momento al otro dijeron, está la estación. ¿Dónde la pueden? Tienen para instalarlo, vinieron acá a ver si tenía señal, si el lugar era bueno. Y bueno, como suceden las cosas, por ahí te avisan de un día al otro. Así que pues, claro, fue todo como un vértigo. Cata, ¿qué es lo que mide esta estación? La estación mide precipitación, sí, temperatura, viento, presión y humedad. Así que todo lo que uno necesita para ser feliz. Así, saber si va a llover, si no va a llover, si el viento, bien. Sí, igual creo que está bueno después también tener otras mediciones de lluvia, ¿viste? Porque San Marcos por ahí llueve en el Rincón y en el pueblo no, o al revés. Y el viento igual, porque a veces a mí me ha pasado que vengo del Rincón y no hay viento, cruzás. Generalmente es cuando cruzas el consorcio caminero, empieza como vos decís. Sí, bueno, yo vivo ahí en la punta de la loma, pero la punta de la loma ahí donde, sí, donde está la otra radio. Ahí, y el viento es ahí arriba muy también fuerte. Te digo que ahí arriba donde pusimos la estación, olas también. Yo creo que seguramente nosotros vamos a estar atentos, porque esa nos caracteriza un poco, de estar atentos con toda la antena siempre puesta, para lograr otra estación por ahí, sí, en el campo de Orequia, porque sería el otro extremo. Claro. Estaría bueno tener ahí un registro para ver cómo se comporta acá. Pero bueno, estamos contentos con esta que está ahí arriba ahora. Qué bueno. Está arriba. ¿Y cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo hicieron? ¿Fue un terreno al azar? En realidad nosotros cuando le preguntamos a la cooperativa, y entonces la idea era de ahí donde están las antenas. Pero cuando fuimos con el equipo a instalarlo, las antenas está un poquito más bajo, no tiene tanto, no es tan libre, tiene que estar libre para tener todos los datos correctos y que no interfiera nada, ningún árbol, ninguna casilla en el viento fundamentalmente. Y entonces vimos la otra antena, pensamos que era la de Garabato, llamamos para acá. Y acá nos dijeron que era terreno de la municipalidad y no es de Calimerio, de los Cassini. Así que hablamos después y bueno, queremos agradecerle porque nos permite dejar ahí la estación y nos permite también hacer un cercado que hay que hacerle. Porque bueno, las ¿Es vacas, grande el espacio? No, el espacio es muy chiquito. Y es muy chiquitita, pero Lo que pasa es que pueden, hay dos cuestiones. Las vacas se rascan. Claro. Se rascan, hay un montón de viento y era una vaca rascándose. Claro. Sí. Y la pueden llevar puesta porque claro, tiene como tirante así, ¿no? O caballos. Vi que había también cabras. Por eso hay que cercarlo. Los pájaros que les gusta anidar en el cosito de donde recoge el agua, tiene unos pinchecitos, unas protecciones, pero cada tanto habría que mirarlo. Y los insectos, que también pueden, o un viento puede tirar un palito o algo y se traba el sistema. Entonces nosotros quedamos con el que lo supervisa, desde el APRI en Córdoba, que si él ve como datos extraños que salen fuera de lo común, avisa y bueno, alguien va a corroborar. Yo me comprometí ir arriba a verlo, me explicó cómo controlarlo junto con Joaquín, seguramente Joaquín o nos turnamos, fácil. ¿Y esos datos son de acceso público? Sí, son solo de acceso público. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Sí. Si vos supongo te querés saber. Es entrar a la página del APRI. Como yo todavía no entré, Dama claro, y Marisa entraron, porque bueno, pensé que nos iba a mandar un usuario que iba a ser más rápido, pero no, se entra por la página del APRI oficial, y la verdad que me mandaron ahora todos los números, pero lo tendría que pasar, se los paso por WhatsApp. Sí. Pero está bueno saber que es para todo el mundo, que todos podemos acceder. Sí. Es más, yo creo que bueno, fue interesante hablar también con el hijo de Calimerio, porque él también le gusta investigar y está bueno tener todos los datos, porque inclusive trae una curva, hace un promedio, hace gráficos también si uno pide informe. Hay como una pestañita que dice informe y que uno puede entrar ahí y tiene varias resúmenes, sería, ¿no? Lo único que aparentemente guarda solamente 3 meses por una cuestión de que la capacidad que tendrá de almacenamiento la central, digamos, el equipo es de Omicron. Y tal vez en esos casos cuando tenés poca relevamiento de memoria, tal vez se puede, por ejemplo, a los 3 meses hacer una impresión, si es que se claro, puede, o como guardar, y después cada lugar, caso nosotros, hacer esa curva anual. Exacto. Está bueno. Esa es la idea, tener esa precaución. Capaz Omicron, que eso no investigamos, guarde también esos datos en otro lugar. Claro, es todo muy nuevo, ¿no? Sí, está bueno. Sí, está bueno. Y a nosotros, en realidad también investigar, porque si estamos hablando del agua, en la mesa del agua el otro día hablamos de esto, que si uno para saber bien cómo es el agua, no como un sistema, tiene que tener un montón de datos, tiene que tener el dato del agua superficial, que sería lo que nosotros obtenemos con nuestra organización, después el monitoreo de pozos, que un poco da cómo se comporta lo subterráneo, pero después también para saber hay que saber cuántas precipitaciones hay y qué temperatura, porque también evaporación, digamos, claro, para hacer como una investigación cómo es realmente el tema del agua acá en este valle, se necesitan todos estos datos. O sea que es muy muy necesaria, digamos, esta estación, y es muy bienvenida porque se va a poner todo lo que faltaba. Sí, creo que está bueno porque le sirve a aquel que investiga, le sirve a los bomberos, le sirve a la cooperativa, a la comunidad en general. Bueno, y para prevenir momentos de sequía, por ejemplo, ¿no? Que también entendiendo cómo se mueve un poco el sistema hídrico, bueno. Claro, es eso, entender. Yo creo que lo importante es entender cómo funciona el sistema hídrico es para poder planificar. Claro. Y para poder eso, asegurar de que uno utilice este recurso finito de la mejor manera y equitativo, ¿no? Porque uno también siempre tiene que proyectar todo un año. Y ahora está todo el tema de los pozos, digamos, está bueno saber de las perforaciones, digo, ¿no? Del agua subterráneo, sí, que claro, es un tema nuevo que se está como mirando para ver cómo no malgastar o llegar a un punto crítico con ese tema. En eso se está trabajando en la mesa de agua. No, es increíble la cantidad de pozos de agua nuevos que hay. Sí, es impresionante. ¿Y cómo bajan? Porque a mí también lo que este me da mucha impresión, igual, por viene ejemplo, bien dentro de todo, pero este año es una maravilla, una primavera hermosa. Sí. Pero para mí también lo de más allá, ¿no?, de la cantidad de pozos, es todavía increíble cómo la gente no cuida el agua. Sí, porque hay mucha gente que vos la ves regando, limpiando autos, regando las calles, que vos decís, bueno, vivimos en un pueblo de tierra, la calle va a tener tierra, vos la regás, son dos minutos que no tiene tierra. Entonces, a veces eso es lo que a mí me da más impresión, como que sí, hablamos todos de la preocupación, pero si no te falta el agua, tampoco tomas esa conciencia. Sí, yo creo que lo que está interesante es que se ponga sobre la mesa esta problemática, que es mundial, pero nosotros viviendo en una zona semiárida, digamos, lo sentimos mucho más, y sentimos la necesidad de regular el agua para que le llegue a todos el mínimo, por lo menos, ¿no? Entonces es como que hay que cuidar para que tu vecino o otro más allá también tenga el agua. Y eso yo creo que ese trabajo está interesante. Cada uno aporta su grano, pero además hay que planificar. Para mí la planificación, y casi todos los caminos llevan al ordenamiento territorial, es algo bastante urgente y que es necesario que se haga. Con respecto a esta estación, por lo menos es más posibilidades de poder informarse, conocer el territorio. Y también una herramienta más para el tremendo trabajo que vienen haciendo ustedes, porque no es que ustedes armaron todo en base a esto, es un trabajo que se viene haciendo hace un montón de tiempo. Sí, la verdad que... No, y las acequias hace un par de años que vienen laburando re lindo. Vienen pasando el agua muy bien. Sí, y hay mucha planificación ahí, ¿eh? A veces las personas no están entendiendo por qué lo comparan con pero antes el agua corría siempre, pero pasaron muchas cosas. había menos gente, nosotros tenemos una cuenca muy empobrecida, la cuenca, que es otro tema, digamos, nosotros estamos acá en San Marcos, pero se va a expandir seguro, hay que trabajar en la región. Entonces, es como muy amplio, es muy complejo el tema del agua. A mí me gusta mucho porque me resulta muy interesante, porque le interesa a todos, es como muy vital, ¿no? Entonces hay una colaboración desde el vamos bastante buena, ¿no? Porque sí, claro, hay que cuidarlo. Creo que eso saben la mayoría. Después el chiquitito es, bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo lo paso a la realidad? ¿Cómo cuido realmente el agua? ¿Qué agua puedo usar para regar? ¿Qué agua no debería usar porque es potable y tienes otras funciones? Creo que otro temazo que se viene es todo lo de las cloacas. Eso es increíble. Porque el agua subterránea, es la capa freática, es la más sensible a ser contaminada. Entonces... si no resolvemos ese tema, te contaminas a tu propia agua. Claro. Es como... Ahí. Wow. Sí. Hay trabajo para mucho. Muchísimo tiempo más. Mucho. Bueno, sí. Cata, gracias por informarnos, gracias por compartir y por el laburazo que vienen haciendo, que es tremendo. Así que siempre que puedo le digo a Mari, ¿no? Es hermoso el laburo que hacen, porque es de puro corazón, ahí dedicándole horas. Sí, muchas horas, pero... Es eso, es apasionado, y bueno, cuanto más personas también aportan y ayudan y toman esa cuestión de ser conscientes y tratan de poder cuidar el agua, cada uno de donde está, está bueno, porque se siente como un logro colectivo. A mí eso, por lo menos, es como algo nuevo también, es la capacidad de aportar para un bien colectivo. Eso me parece que es algo que en este mundo tan individualista lo vamos perdiendo, y después cada uno está en su rancho, claro, ¿no?, haciendo la suya, y esto es como, bueno, a ver, no. Vos sabés que nosotros lo tomamos acá en los días miércoles en particular, que es el día que estoy yo, de decir todo el tiempo esto, que hay que cuidar el agua, o sea, tengamos o no tengamos, porque también está esa ilusión de que llovió más este invierno. Pero no es que estamos desbordados, que la napa tira agua y vos decís, bueno, sí, puedo regar todos los días. Entonces, también es eso. Tal vez, ponele, bueno, vos tenés problema de agua en la loma, yo vivo en el rincón, que vos te bañás con el agua que te bañás, limpias el piso, lo que limpiaste el piso va a las plantas. Es como, claro, ya tenemos esa manera. Pero sí, nosotros ahí en casa hasta implementamos el baño seco, como claro, clausuramos el otro, claro, el otro baño, porque es un montón de agua que también se desperdiciada, va, digamos. Y baños que no cierran bien, ahí se va mucha agua. Claro, es esa. No, pero si funciona bien ya es un montón, ¿viste? Yo me doy cuenta a veces cuando viene gente, por ejemplo, familiares de Córdoba, de Buenos Aires, nosotros nos bañamos todavía en la bañadera de bebé de los nenes y esa agua es la que se usa en el baño, es como... tenés ya un sistema en tu casa, sí, y que por ahí es muy difícil de entender por alguien que viene que de no, un que lugar donde abunda el agua. Claro, a mí me pasa, yo en verano cuando viene mi familia, mi casa se llena de carteles, parece un jardín de infantes, no tienen el agua, no esto, no, y pongo el carteles. El papel al tacho. Claro, oh, papel al tacho, el agua de la pileta va acá, la de la ducha, y cuesta un montón. Y sí, yo lo veo igual también con gente, por ejemplo, del mismo San Marcos, que vos decís, bueno, pero si vos no te sí, fijás, no llega para todos, tal cual. El gran aprendizaje es cuando está la necesidad. Sí. No, y es un tema pero también bueno, el turismo, que viene con otra oh, conciencia. Sí, y sí, bueno, ahí en el verano nosotros, si bien hay muchísima más gente en la loma, a veces no llega el agua. Claro, y yo creo que hay algo también que hay que desmantelar, es como esta, yo pago, me tienen que dar. Ah, y no es sí, así, con el agua no. No. No es así porque es finito, no está. Entonces, me parece que es eso. Si todos aportamos a encontrarle la vuelta, un sistema, hasta creo que es interesante como un ejemplo. Porque donde abunda el agua, nadie se plantea claro, esto. Donde hay poca agua, empieza a haber esto de empezar a ser creativo con respecto a este recurso también, ¿no? De cuidarlo. Tal cual. Bueno, Cata, muchísimas gracias. Muchas gracias.